Rubén Darío Rodríguez Góngora, representante a la Cámara. Doctor Rubén Darío, se está trabajando fuertemente en el tema Juegos Nacionales 2016, que el Tolima Grande sea sede. Esto es de voluntad política, esto es de trabajo en el Parlamento. ¿Cómo avanza este propósito? Bueno, pues hay que felicitar el interés del señor gobernador del departamento y del señor alcalde, junto con el director de Indeportes y el director de INDRI, para que sea entregada la sede de los Juegos Nacionales de común acuerdo con el departamento del Huila, también al departamento del Tolima. Lo importante es que aquí hay un frente común de estos dos departamentos y estamos seguros que se nos va a dar esa oportunidad, porque esa es la ocasión que tenemos muy importante de que el gobierno nacional aporte recursos para la construcción de escenarios deportivos y mejoramiento de los escenarios deportivos. Ustedes tienen un panorama más claro al ser representantes a la Cámara, tener un acercamiento con lo que es el gobierno nacional, y esto es de voluntad política. Si es viable, porque conocemos que hay otros departamentos que están en esa misma tarea de hacer trabajo articulado para lograr ser sede de esos Juegos Nacionales 2016. ¿El Tolima tiene con qué? ¿Se puede poner los ojos del gobierno nacional aquí en el Tolima Grande, el Tolima y Huila? Pues hay un compromiso total de acompañamiento en este propósito de parte de nosotros los parlamentarios y el compromiso de nuestros gobernantes. Y sabemos de cómo se está trabajando de manera mancomunada Tolima y Huila, o lo que se denomina el Tolima Grande, hay una muy buena opción para que se nos dé esa sede de los Juegos Deportivos. Frente a la ley, está aprobada. 100 mil millones de pesos se recaudarán. Eso va a entrar en trámite con la Asamblea. Ustedes, como representantes, ¿cómo crees que se debe manejar esos recursos para no politizarlos, para que se puedan manejar equitativamente esos recursos? ¿Y quién debe ser quien haga el recaudo y lo maneje? No, la ley le está autorizando a las asambleas para que se pida la ordenanza. Esperemos que haya decisión política en la asamblea y se pida esa ordenanza. El departamento estará recaudando esa estampilla, que en donde quienes firmen contratos de mayor cuantía con el departamento tendrán que aplicarle la estampilla. Y también las asambleas están facultando a los municipios para que ellos en sus respectivas jurisdicciones las establezcan de igual forma. Los recursos van a estar destinados al mejoramiento, a la construcción y al mejoramiento de los escenarios deportivos. Finalmente, representante de la Cámara, hay algo particular que tiene este cuatrenio, que es la voluntad que ha existido tanto de la clase parlamentaria, del gobierno departamental, del gobierno local, de meterle la mano y de trabajar por el deporte. ¿Cree usted que ese balance sea positivo si hacemos una evaluación de aquí a que termine este periodo, este cuatrenio? Pues lo importante es que los parlamentarios, en el caso personal, tenemos un compromiso con el deporte. Siempre hemos estado en ese propósito y pues no ahorraremos esfuerzos para seguir apoyando al deporte del departamento del Tolima. En especial se acerca, ejemplo, la Vuelta al Tolima. Va a estar usted pendiente de la misma. Está establecida entre el 11 y 16 de abril. En todos los eventos del deporte siempre hemos estado presentes, y con la Liga de Ciclismo de igual manera estaremos apoyando, golpeando puertas con el gobierno departamental, con el gobierno municipal, para que esto que ya está institucionalizado sea una realidad. Además, ahora que se ha demostrado que tenemos los mejores ciclistas del futuro, ya nos ganamos con nuestro representante Steven Calderón la Vuelta al Futuro, y hay que seguirlos promocionando, y por eso la única promoción es organizar eventos como los que se van a organizar. Y hombre del ciclismo, porque usted es un hombre del ciclismo, el gerente de Indeportes es un hombre del ciclismo. Pues ahí tenemos una rivalidad permanente en donde afortunadamente la hemos estado ganando. Gracias, doctor. Muchas gracias.